escuchado. Walter, te saluda Pablo Martínez, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ahí decíamos que va a ser de alguna manera gratificado, premiado, una medalla de condecoración para la reaparición de Julio Casanello. Sí, lamentablemente, ¿no? Un acto que más allá de que es habitual, digamos, por la cantidad de años que tienen algunos trabajadores y jueces en el Poder Judicial, se le entrega una medalla, pero este no es cualquier juez ni cualquier trabajador judicial. Por lo tanto, es inaceptable que reciba un reconocimiento a alguien que hace mucho tiempo se viene planteando la destitución, y por otra parte, quien ha tenido, digamos, una actitud muy ambigua, porque incluso en algún momento manifestó que iba a renunciar para jubilarse. Estaba en la Cámara en ese momento, ahora está en el juzgado 4 civil y comercial, pero un colaborador de la dictadura nunca debió haber permanecido, digamos, en el Poder Judicial. Cuando decís colaborador, claramente hasta por omisión uno podría pensar que no era inocente ser intendente de un municipio, ¿no? Y no se puede ser inocente al frente de un municipio cuando encima te nombró por decreto Shenzhen. Digamos, esto es el general, digamos, que gobernaba la provincia de Buenos Aires. La verdad que muchos de los que éramos jóvenes militantes en aquella época conocíamos las cosas que pasaban, pero por ahí no teníamos una dimensión de lo inmenso que era el aparato represivo puesto sistemáticamente a desaparecer personas, a torturar, a suprimir identidades a los bebés, a apropiarlos. Pero quien ocupaba nada menos que la intervención del municipio, porque nosotros no decimos simplemente que era un intendente, era un usurpador de la intendencia. Este, en un contexto, él la asume en el mes de septiembre de 1979. Este, por lo tanto, no se podía desconocer a qué intereses se estaba sirviendo. Y bueno, lamentablemente después, con el tiempo, asumió como juez, permaneció, digamos, durante muchos años a lo largo de gobiernos constitucionales, pero es cierto que se lo había nombrado antes de que existiera la ley que prohíbe que cualquier funcionario de la dictadura ocupe cargos públicos. Bueno, ahí hubo una movida muy grande, digamos, para tratar de que se le aplique la ley, no en forma retroactiva, obviamente, sino... ¿Recordás, Walter, en qué a partir de qué año apareció esto de que siendo funcionario de la dictadura no ocupe cargos públicos? Mira, yo no recuerdo exactamente, pero fue alrededor del 2010. 2010, porque si yo no me equivoco, Julio Casanello en los 90 había intentado ser intendente. Sí, sí, fue candidato. Claro, fue candidato, claro. Perdió. Pero bueno, Bussi también fue candidato y fue gobernador de Tucumán. Sí, claro, digo por la impronta, en los 90 había como una impronta en donde muchas personas ligadas a la dictadura querían buscar como el camino de la democracia. Sí, sí, lo que pasa es que ese pasado te inhabilita absolutamente, porque cuando uno habla de genocidio, esto es una cosa que a mí a veces me interesa plantearlo. Cuando uno forma parte de un gobierno genocida, del primero al último, son parte de los crímenes que se cometan, más allá que no tuviera una participación directa. Pero además el intendente de un distrito como Quilmes, el distrito donde tuvo el centro clandestino de detención emblemático del Plan Cóndor, que es el Pozo de Quilmes, la verdad no... Sí, y otros 10 lugares de detención. Y otros 10 lugares de detención, bueno, el Puesto Vasco, varias comisarías, pero digo, si hay un lugar por donde pasaron los pibes de la noche de los lápices, uruguayos, extranjeros de distintas nacionalidades, porque era, como dije, parte del Plan Cóndor, la verdad que el intendente estaba muy comprometido. Uh-huh. Más allá de que él asume cuando ya el Pozo de Quilmes, por dar uno de los lugares que mencioné, ya había dejado de funcionar como centro clandestino y estaba convertido en la Brigada de Investigaciones, haciendo tropelías también, pero digamos no en, en el marco, digamos, que se desarrolló hasta el año 79. Walter, ¿cuándo es la entrega de esta medalla para Casanello? El día 15 de noviembre, uh-huh. Por eso estamos convocando hoy a las 6 de la tarde en el sitio para la memoria Pozo de Quilmes, en Lisonbel y Garibaldi, ahí una cuadra del Hospital de Quilmes, para que todas las organizaciones o personalidades que están comprometidas con la defensa de la memoria, la verdad y la justicia, nos juntemos y entre todos veamos cuáles van a ser las iniciativas para llevar adelante y que este hombre que por lo menos tiene que jubilarse, digamos, en lo inmediato, porque además tiene todos los requisitos para hacerlo, no se vaya premiado, uh-huh. se vaya repudiado. Está claro, aclaramos la invitación, será en el sitio de memoria el ex centro clandestino de detención Pozo de Quilmes, hoy 18 horas entonces, y como siempre te agradecemos, Walter, el contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes, un abrazo. La palabra Walter Ormazábal, bien, detallando y aclarando y, bueno, haciéndote quizás en algunos casos conocer un poco más de qué se trata la figura de Julio Casanello.